Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Buenas tardes, aquí como todos los lunes de 6 de la tarde a 7, les saluda Guillermo Rodríguez desde Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara y desde La Rueda Cartonera, librería que está dedicada a enriquecer un poquito el centro de Guadalajara, o mucho, es un oasis en nuestra ciudad. Les saludo en esta tarde calurosa, tarde de encierro. Estamos aquí nosotros, nos escapamos de casita para hacer el programa. Le recordamos a todos los que nos están escuchando que hay que acatar las medidas que nos está presentando el gobierno para evitar que esta pandemia siga. Es por nuestro bien, es por el bien de todos. Es muy difícil, todos lo estamos resintiendo, todos en todos los ámbitos, y sobre todo la gente... emprendedores lo está resintiendo, y sobre todo los que vivimos de las plantas, como no es una cosa de primera necesidad, algo en especial, pues estamos resintiendo todo. Pero bueno, estamos aquí para darle batalla a esta cuarentena que tenemos, y en Jalisco en lo particular, que se ha empezado antes que cualquier parte de México, pues tratar de cuidarnos y cuidar a todos los nuestros amigos, nuestros familiares, a nuestros seres queridos y a todos en general. Les saludamos hoy. Vamos a platicar un poquito de qué hacer en estos días de encierro. ¿Qué podemos hacer? Si ya tenemos una colección de plantas, si ya tenemos o estamos empezando a hacer una colección de plantas y demás... Depende el género que hemos decidido coleccionar o es el que más nos apasiona, podemos empezar a hablar de qué ingredientes o qué cosas necesarias debemos de tener. Y vamos a empezar hoy con las orquídeas. Cuando menos, en esta cuarentena vamos a disfrutar más nuestras plantas. Ahora sí no nos vamos a quejar de que no tenemos tiempo para cuidarlas por el trabajo y demás. Estamos encerraditos en casa y podemos darles todo el tiempo que se necesite para el cultivo de nuestras plantas. Cuando vamos a empezar a hacer una colección de plantas como las orquídeas, que es con el tema que vamos a empezar hoy, ¿qué es lo que necesitamos tener primero? Por supuesto, las plantas. Pero inmediatamente después hay una serie de requerimientos que mucha gente no sabe y son sumamente importantes para el cuidado de nuestra colección. Uno de ellos es el fungicida sistémico. Hay diferentes marcas, hay diferentes productos. Los puedes adquirir sobre todo en las tiendas de productos agrícolas. Fungicida sistémico, algún bactericida sistémico. Tenemos que tener fertilizantes, ya sean de manera orgánica o que sean químicos. Depende cómo les guste cultivar más. También tenemos que tener troncos, corteza, jal o tepojal, como le dicen en algunos lados, o tepexil. Troncos de diferentes árboles como espalo dulce, mezquite, guamúchil, jacaranda, tepozán. Puede ser también cualquier tipo de cítrico y demás. Troncos que no sirven para cultivo son... los resinosos, y en lo particular hay dos que a mí no me gustan y ya por experiencia no sirven, son los de ficus y son los de eucalipto. Aparte de esto, pues tener macetas, tener entre los sustratos, musgo verde, musgo de sphagnum, tezontle, podemos también tener perlita, humus de lombriz. Ahorita vamos a decir qué cosa para cada cual, y macetas de diferentes tamaños, guacales o canastos de madera, algunos de metal, para depende de las especies, Entonces, todo esto es para tener todo nuestro material al alcance para cualquier situación que se necesite. Hablemos del fungicida con lo que empezamos. El fungicida sistémico más que nada nos sirve para prevenir los hongos. No hay que ponerlo ya cuando veamos que la planta está enferma y se está muriendo. No, el fungicida hay que empezarlo a poner como preventivo para evitar exactamente que se nos pudran las plantas. ¿Cuándo hay que empezar a ponerlo? Yo en lo particular, el cultivo de Guadalajara, pues es diferente a la Ciudad de México o al de algunas partes de Veracruz o de Puebla y demás. Y yo lo recomiendo cuando empiezan las aguas, porque cuando empieza a llover en Guadalajara, llueve todos los días. Y nos llueve a cántaros, ya conocen la ciudad. Entonces yo lo utilizo como preventivo, pongo una dosis pequeña, a los 6 días o 7 pongo otra dosis y luego otra dosis. Eso es al empezar las lluvias. Y siempre está revisando nuestras plantas de ver cómo se están comportando con el clima que está actual. En Guadalajara tenemos muy marcadas las lluvias y muy marcada la sequía. Ahorita estamos en sequía, estamos prácticamente a 0% de humedad relativa, pero cuando están las lluvias subimos casi al 100% de humedad relativa. Entonces, sí es un contraste bastante, bastante fuerte. Entonces, eso es para evitar hongos. O ya en su defecto, cuando una planta ya está contaminada de algún hongo, entonces ponerlo para curar. ¿Cómo lo hacemos? Primero sacamos la planta, cortamos la parte afectada. Por supuesto, siempre que vamos a manejar una orquídea, hay que tener nuestra herramienta limpia y desinfectada. Es algo que no había dicho en la lista de cosas. Es muy importante cuando tengamos también orquídeas, pinzas, tijeras, martillo, serrucho, prácticamente todo lo que abarca herramientas de carpintería y algunas herramientas de electricidad y algunas otras herramientas de jardinería que nos van a servir para tener una colección en óptimas condiciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre desinfectar nuestras herramientas, lavarnos las manos y las tijeras o todo lo que es instrumento de corte, cúter, cuchillo, tijeras, navaja y demás, hay que lavarlas, desinfectarlas con alcohol o desinfectarlas con fuego. ¿Cómo con fuego? Quemándolas, dándole una pasada con encendedor en la estufa. Hay algunos sopletes que se utilizan en el área médica, sobre todo los utilizan los dentistas. Son como unos encendedores grandes de soplete. Y con esto, cada corte que hagamos se tiene que desinfectar las tijeras o el utensilio que utilicemos para corte y estarnos desinfectando las manos con alcohol. Eso es para evitar tocar otra planta y transmitirle los hongos. Después de esto, cada corte hay que hacerlo o hay que curarlo o sellarlo, ya sea con fungicida sistémico en polvo, con canela molida o con algún otro fungicida, aunque sea líquido, cada corte hay que sellarlo. Mucha gente piensa que la canela es fungicida, pero no, la canela más que nada es un sellador de heridas. Entonces, esto es para tener, en todo caso, que tengamos un problema de hongos. Los hongos pueden matar a una planta en 15, 20 días o más, pero aquí vamos a otro que dije, bactericidas. Los bactericidas son muy importantes utilizarlos porque una bacteria puede matar una división de una planta o una planta en 3, 4 días. Es mucho más agresivo, mucho más rápido y se maneja de diferente forma. Los hongos te dan todo el tiempo a recuperar una planta. Y las bacterias no te dan tiempo, las bacterias son sumamente agresivas. Esto es para de las dos principales químicos que necesitamos tener en casa cuando tenemos una colección de orquídeas. Luego los sustratos. Los que ya se dedican a cultivar orquídeas se dan cuenta que las orquídeas viven de muchas formas muy diferentes. Epífitas, litófitas, saprófilas. Y terrestres. El jal, tepojal o tepexil, que es lo mismo, junto con la corteza de pino, la corteza de encino, las piedras, el unicel, el tezontle, que es lo que iba a decir, son sustratos que se pueden utilizar para muchas especies de orquídeas. Y vamos a hablar de las mexicanas. Las lelias, en algunas partes de México, se pueden cultivar amarradas a un tronco o, hablando de sustratos, se pueden cultivar en cestos o guacales o en macetas, que su sustrato sea ya sea uno u otro de los que dije o que pueda ser combinado. Entre ellos, en lo particular, a mí una combinación que me gusta mucho es el jal con la corteza y algo de musgo de sphagnum, que es una cosa muy muy buena para el desarrollo de raíces, hablando de sustratos, pero también se puede cultivar bastante bien en una reja de madera, se puede cultivar bastante bien en un tronco e inclusive en alguna piedra amarrada. Yo tengo algunas especies de Lelia amses amarradas en pedazos de piedra y se cultivan bastante, bastante bien. Recordemos que las orquídeas no son parásitas y necesitan nada más esto que estamos hablando como un soporte para que siga creciendo la planta. En algunas otras partes, algunos viveros yo he visto que inclusive las lelias las cultivan con perlita y con coco nada más. A mí se me hace demasiado extremo. Son lugares que tienen muy controlados su clima y su humedad. Pero bueno, es cuestión de que la planta se adapte y se desarrolle de una forma adecuada. Pero si no tienes todo esto, basta con salir a la calle y buscar, ya sea si vives en el campo o vives en la ciudad, siempre hay troncos que podemos utilizar para poner nuestras plantas. Entre ellas estamos hablando ahorita de las lelias, pero pueden ser catacetum, puede ser mormodes, puede ser inclusive licastes, obsidium, encicleas, epidendrum. Depende en la zona donde estés, es la forma en que debes de observar para cultivar. Recuerda que el cultivar orquídeas es darle lo más parecido a su hábitat natural para que siga un crecimiento adecuado. Bueno, regresamos ahorita en un momento, nos vamos con una canción y seguimos hablando sobre lo que podemos hacer y lo que debemos de tener en casa cuando tenemos alguna colección de algún tipo de plantas, y estamos hablando ahorita de las orquídeas. Regresamos en unos minutos. Quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan, algarabía en el camino, una campana que tañe, un horizonte de fuego, el ave que llega al nido, eleva al cielo su ruego. Tras la montaña lejana, la luna se echa curiosa, y mientras muere la tarde, la luz enciende la choza, la campiña languidece, se va envolviendo en la calma y el viento ya se adormece, tranquilizando las almas. Ah. Las voces del día se escuchan, que van muy lejos, cual los amores pasados, que siempre nos dejan ecos. Y así se muere la tarde, como se van nuestras vidas, se va envolviendo en las sombras, hasta que queda perdida. Ah. Regresamos hoy 20 de abril en la tarde. También quiero hacer un pequeño recordatorio que no se nos olvide. Nunca hay que olvidar, un pueblo que olvida vuelve a repetir su historia. Pasado mañana es el aniversario de las explosiones del 22 de abril. A mi padre, a mi papá Apolinar, le tocó a 2 cuadras de la calle Gante. Y chistosamente estábamos en la casa de Doña Florentina, ahí en el rancho. Y Doña Florentina durante muchos años fue mi proveedora de orquídeas porque tenía, y hasta la fecha, su nieto que vive ahí, tiene unas plantas inmensas, gigantescas, de Lelia autunnalis, y estábamos haciendo día de campo con ella. Vivía un poquito lejos de la casa, en el barrio de Mezquitillos, y es algo para recordar y darle gracias a Dios por toda la gente que pudo salvarse, pero también no olvidarnos de todos los muertos que hubo, de toda esa tragedia tan, tan fuerte que tuvimos en Guadalajara. Y pues bueno, chistosamente son acontecimientos históricos para nuestra ciudad y demás, pero que yo en su momento los puedo poner a la par de que pasaba algo y yo puedo platicar una anécdota de que estaba haciendo algo con orquídeas. En esta ocasión, pues el 22 de abril nunca se me va a olvidar, y aparte que Doña Florentina fue una gran amiga, que en paz descanse, ya hace bastantes años que falleció. Y ella siempre me regalaba, cada año me regalaba divisiones de Lelia autunnalis, cuando estaba muy chico yo. Entonces nunca sufrí por falta de plantas. Pero bueno, regresamos, retomamos el tema de ahora que estamos en casa, qué podemos hacer con nuestras colecciones. Y o qué nos podría hacer falta para arreglar nuestras colecciones y aprovechar el tiempo que estamos viviendo en cuarentena para que esas colecciones sean mejores cada día. Recuerden, todo eso de lo que estamos hablando, puedes encontrar los productos o puedes encontrar quién te oferta los productos en la página de Flores y Colores de México en Facebook. Está la página de la Asociación Jalisciense de Orquideología y está la página de la Asociación Mexicana de Orquideología. Así como también está la de Cactus y Crasas de América y Plantófilos GDL aquí en Guadalajara. En estas páginas de Facebook puedes encontrar todo lo necesario para tus plantas. También algo muy importante, siempre que adquiramos una planta, ya lo he dicho en otros programas, siempre pregunten al vendedor de dónde viene y cuáles son sus condiciones de cultivo. Un buen vendedor siempre va a tener la información adecuada para que tú sigas cultivando tus plantas. Si un vendedor no te sabe decir cómo cultivar una planta, no compres la planta. Mejor investiga primero qué es lo que puedes cultivar en tu casa, en tu espacio, en tu clima, y después empiezas a conseguir las plantas. Perdón. Bueno, estábamos hablando de los sustratos. Los troncos, ya dijimos, puedes cultivar muchísimas especies de orquídeas en tronco, en piedras o en maceta. Depende de la especie. Siempre hay que estar bien atentos, hay que estar bien conscientes que cuando adquirimos una planta vamos a hacer todo lo posible por hacerla crecer, que florezca y que se reproduzca también. No es bueno, no es bonito estar consiguiendo plantas y plantas en el mercado, en el tianguis y demás, si no tenemos la idea de conservar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en todo el mundo de que los incendios, la deforestación, por la contaminación y demás contingencias, se están acabando las especies en el mundo. Y México no es la excepción. Entonces hay que ser un poquito más conscientes y razonables cuando vayamos a adquirir una especie de orquídea sobre todo, o una cactácea, alguna planta, una de escoria. Muchísimas de nuestras especies en México están en peligro de extinción. Y si queremos tener una planta, hay dónde comprarla. Hay muchos viveros, muchísimos viveros, hay muchos vendedores que pueden entregarte una planta que no es de campo y que son especies mexicanas preciosas. Está, por ejemplo, Orquídeas Carrillo, está Quique Navarro, está José Luis Banda, Jessy Banda, está Carlos Sánchez, está Kiko Orquídeas, por algo decir aquí en Guadalajara. Entonces, siempre que vayas a adquirir una especie, una planta, investiga con el vendedor de dónde es la especie, cómo cultivarla y si es adecuada para el clima que tienes en tu casa. Seguimos con los sustratos. Otra planta que se puede combinar un poco y que en Guadalajara se puede cultivar bastante bien es la vainilla. La vainilla, a mí en lo particular, me ha funcionado mucho. Un sustrato con tierra de hoja, perlita y corteza y un poco de jal. Eso es para que quede muy fofa la tierra y que tenga muy buena ventilación. Esto es para las vainillas, pero también la puedes cultivar con trozos de coco. El coco es otra cosa que se me había olvidado. Si tú vas y juntas todo eso que desperdician los que venden coco de los puestos en la calle, las mitades las pones a secar en tu azotea bien secas y puedes amarrar una lelia, puedes amarrar una catleya, puedes amarrar un obsidian, una enciclia, y no necesita nada más. El coco es un soporte sumamente bueno y efectivo para el cultivo de la mayoría de las especies epífitas de orquídeas que tenemos en México. Y la podemos utilizar casi en cualquier clima. Desde la Ciudad de México, desde Coatepec, desde Puebla, Jalisco. Jalisco, hablando de Guadalajara. La Ribera de Chapala. Entonces, eso es ideal. Siempre, siempre investigar. Siempre, siempre. También un paréntesis, la próxima semana tendremos a Antonio Espinosa de la Ciudad de México, que es el actual presidente de jueces de la Asociación Mexicana de Orquidología, y lo tendremos en entrevista aquí en Flores y Colores de México. Para si quieren ir haciendo alguna pregunta o algo, ya saben, pueden mandar sus comentarios y aquí vamos a estar al pendiente. Seguimos con los sustratos para maceta o en maceta. Los Epidendrum radicans o del tipo radicans que tenemos en México y que han llegado de otros países o que son híbridos también, es muy fácil de cultivar aquí en Guadalajara la mayoría de estas especies o híbridos. Y en lo particular, recuerden que siempre hablo de lo que a mí me ha funcionado, porque no a todos nos funciona lo mismo. Entonces siempre vamos a estar hablando o siempre voy a estar hablando de lo que a mí me ha funcionado y que ustedes puedan ver si les funciona o no. Entonces, bueno, para todos esos epidendron, a mí me ha funcionado muy bien una mezcla de perlita. Para los que no saben lo que es la perlita, es sílice expandido, que es la base del vidrio, o es vidrio. Humus de lombriz, muy importante, y corteza de pino mediana o chica. Esta revoltura es, para mi gusto, lo mejor que me he encontrado haciendo experimentos para el crecimiento de Epidendrum del tipo radicans y sus híbridos. Una disculpa, parece que me comí un sapo, creo, porque ando aventando mucho igrecito. Ese es uno de los revoltijos que yo hago, pues, para mis plantas. O también le puedes revolver jal, pero jal de un tamaño pequeño. Recuerden que la jal, para que funcione, hay que cernirla con diferentes tamaños, para que salga de diferentes tamaños y así poderlo utilizar para diferente tipo de orquídeas. De la jal no se desperdicia nada. Toda la jal se puede ocupar o se puede necesitar en algún tipo de orquídea. Para, por ejemplo, los Pragnipedium que tenemos en México, a mí me ha funcionado mucho lo que es la perlita, el coco y se me fue el corteza pequeña, perdón. Esas tres para los Pragnipedium. Recuerden que los Pragnipedium lo ideal es cambiar el sustrato cada año. Eso a mí me ha funcionado mucho aquí en Guadalajara. Y estamos hablando un poco nada más de las orquídeas mexicanas, pero pues ya con el mercado tan abierto que tenemos, hay muchísimos Pragnipedium o Paphiopedilum que podemos adquirir. Y esto es casi una regla para casi todos los tipos zapatito o orquídeas tipo zapatito que les decimos como nombre común. Entonces esto es algo muy, muy importante para cultivar. Hay gente que se anima a cultivar exclusivamente con sphagnum, pero para mi gusto el sphagnum tiene que ponerle 20 veces más cuidado por la humedad porque se te pueden podrir las plantas. Pero ahora sí, cada quien, como dicen, como le va en la feria es como va platicando. Y a mí en la feria me ha ido bien con este tipo de sustrato para el tipo de zapatitos y demás, que son los Paphios y los Pragnipedium. Hay uno que me falta que no me ha animado, ya teniendo una planta en mano, la dejé en la Ciudad de México con un amigo, es un Mejipedium. Y esta especie no me atreví a traérmela a Guadalajara porque dije, bueno, de por sí es única, es endémica de México, y es una planta que pues llega a costar hasta 5,000 pesos, 6,000 pesos una planta. Entonces dije, no me la llevo a Guadalajara, no tengo todavía la experiencia para cultivar o el espacio adecuado, y la dejé, que es también de los tipos zapatitos, que es una de las joyas que tenemos en México. Pero es cuestión de perderle el miedo al cultivo de las plantas y dejarnos llevar y por el sentido común sobre todo, y apreciar todos estos sustratos, todos estos tipos de cultivos. Por supuesto, si está en maceta se rega más, si está en tronco se rega más, si está en maceta se rega menos porque acumula más humedad y demás. Pero bueno, con esto damos paso a la siguiente canción. Otro pequeño oasis musical. Recuerden, pura música ranchera. El reggaetón aquí está prohibido porque se frega la computadora. Volvemos en un momento. Paquito de Contreras, Pirita de la Justo, de las verdes magueras. De ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Justo solo por venirte a ver. Paquito de Contreras, Pirita de la Justo, de las verdes magueras. De ahí se me viene el gusto y subo corriendo a la Justo solo por venirte a ver. Delicada. mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. En la mañanita fría, cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía. Se miran rojo los campos y más blanca tu casita, a donde quiero llegar. Y en la montaña se ve una casita blanquea, que a tu ventana se asoma tu carita angelical. Cachito de tierra para hacerte tu casita, cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera, para ti mi dulce amor. Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita, cubierta de enredadera. Y hay duraznos en la huerta y peras en la ladera. Regresamos aquí a radiocartón.com desde el barrio chino de Guadalajara, en el centro de la Perla Tapatía. Regresamos aquí a seguir platicando un poquito más de lo que podemos hacer, o de lo que podemos hacer, sí, para que se nos quite el estrés en esta cuarentena. Ya me expandí un poquito en los sustratos y demás, pero algo bien interesante, siempre estamos diciendo: es que mi colección la tengo abandonada, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, es que esto, es que el otro. Ahora sí, por un lado, gracias a Dios tenemos mucho tiempo para nuestras colecciones. Por otro lado, pues está muy difícil porque muchos los han descansado de sus trabajos, han perdido sus trabajos, o de una manera muy, muy fuerte. Pero toda la gente que se dedica a las plantas, y todos los que nos dedicamos y que siempre tenemos el pretexto que no tenemos tiempo para nuestras colecciones, es la oportunidad de aprender más de lo que tenemos y de aprender más de esa riqueza que tenemos en México. Nos podemos meter a investigar en internet. Hay muchos libros que puedes bajar de PDF. Está uno que en lo particular me fascina con toda la palabra, que es fascinación, que es el Merum Radicarum de Hernández, de 1551, que es un compendio de plantas medicinales en México, donde aparecen 5 orquídeas, entre ellas Lelia speciosa, Prostaquea vitelina, Bletia juncata, tenemos la Stanhopia hernandesi y la vainilla. Esto lo puedes bajar, el PDF está, se puede decir, ¿cómo es? El original, que está en latín, pero puedes bajar también el PDF que hizo la transcripción la UNAM y está en español, y puedes aprender muchísimo, muchísimo sobre las plantas de México. Y no nomás está esto, está por ejemplo en la página del AMO, del herbario, está el libro de Lelias de México, y hay algunos otros PDFs o hay algunos documentos muy muy importantes. Hay muchos artículos sobre orquídeas, y no nomás sobre orquídeas, sobre helechos, cactáceas, carnívoras y demás, en diferentes páginas de universidades o dependencias de gobierno, donde puedes bajar la información y aprender un poco más de la riqueza que tenemos en México y de lo que puedes cultivar en tu casa, o de lo que ya estás cultivando y quieres aprender más sobre estas plantas. Puedes aprovechar todo este tiempo que hay para aprender más sobre lo que tenemos. En lo particular, ayer, con todo el miedo del mundo, me puse a exvitrar unos Dendrobium que le compré a Quique Navarro, que hace 6 meses o más tendrá que haberse sacado de frasco. Y al parecer todo va bien. De ayer a hoy no se han muerto las plantas. Entonces vamos a ver qué tal funciona el exvitrado. Hablando de todo esto del material que debemos de tener cuando tenemos una colección de orquídeas, recuerden, hay detalles muy, muy importantes. Cuando vas a hacer una división, vas a hacer un trasplante o vas a cortar una planta porque tiene fungosis o tiene alguna cosa mala, siempre hay que desinfectarte las manos. Siempre hay que desinfectar la herramienta y siempre que usemos químicos hay que acatar las recomendaciones de los fabricantes, como el uso de cubrebocas, como el uso de guantes o en su defecto esos overoles completos para evitar una intoxicación por químicos. Entonces siempre, siempre tenemos que estar muy al pendiente de llevar las recomendaciones de los fabricantes cuando usemos químicos. Y se los digo de manera muy particular, yo estuve a punto de, más bien me intoxiqué y estuve a punto de llegar al hospital por no acatar las recomendaciones. Esto ya fue hace algunos años. Yo me sentía con toda la sabiduría y de que estaba en el rancho a cielo abierto, que iba a utilizar un químico para matar plagas. Y resulta que me intoxiqué y al rato ya no aguantaba los dolores de cabeza y todo. Y pues, ¿por qué era? Porque no acaté las mínimas medidas de cuidado. Ahora sí que para manejar químicos en las plantas, ya sean orquídeas, cactus o lo que sea, tendríamos que estar como estamos ahorita con el COVID-19, cubrebocas, guantes, overol, como si fuéramos médicos internistas. Así es como nos debemos de vestir prácticamente cuando vamos a manejar químicos. Recuerden que los químicos entran por las vías respiratorias, pero también entran por las mucosidades, los ojos y por la piel, por los poros. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando manejemos químicos. Bueno, esto estamos hablando un poquito de las orquídeas y demás, pero hay mucha gente que aparte de coleccionar orquídeas, también coleccionamos helechos, bromelias y cactáceas, muchas veces, o suculentas, y las combinamos con nuestra colección de orquídeas, sobre todo los helechos, las bromelias y sobre todo esas dos tilancias, esas tres familias, las utilizamos mucho, inclusive las crecemos junto con las orquídeas, esto porque ayuda a la humedad relativa para las orquídeas. Y todo de estos sustratos podemos utilizarlo también para los helechos o algunos soportes o canastos o demás para cultivar algunas tilancias o bromelias. Siempre en una colección de plantas, cuando tienes los medios adecuados para el cultivo, valga la redundancia, siempre nos va a ayudar a que si queremos cultivar algo más que no es de la familia, casi todo esto es una base primordial para el cultivo de otras especies. Simplemente los helechos utilizas un sustrato de coco, de perlita y de humus de lombriz y es algo fabuloso para cultivar. Inclusive esta misma combinación, ahora que estamos volteando a ver un poco más el cultivo en casa de hortalizas y demás, también es la base para cultivar jitomates, chiles y demás. Entonces, todo esto, cuando tenemos todo el material adecuado en nuestra casa, no vamos a sufrir. No quiere decir que salgas corriendo a la tienda y compres costales, un costal de cada cosa para tenerlo ahí y ya. No, hay que ver siempre con mesura qué es lo que vas a ir necesitando, por qué línea te vas a ir de cultivo, de colección y ver lo adecuado para esas plantas que vas a empezar a cultivar. Es muy difícil empezar a revolver plantas de diferentes climas y demás, porque eso te requeriría otras cosas más más sofisticadas y será más difícil tener una colección completa. Puedes tener una colección completa de una sola especie, de una sola familia, de un solo género y demás. Simplemente léele a Amses, yo sé que hay más de 160 variaciones entre color, forma y tamaño. Entonces, imagínense tener todas las variaciones de las Lelia Amses, que incluyen las Dawsoni o subespecie Dawsoni en México. Y luego si nos vamos, volteamos un poquito más al sur, pues siguen las Motae. Y simplemente con eso tendríamos que tener una cantidad de espacio y de forma de cultivo muy amplio, porque cada una requiere ciertas variaciones. Casi todas se pueden cultivar igual, pero si hay variaciones de cultivo, entonces tendríamos que usar troncos, macetas, piedra en su defecto, canastos, guacales y demás. Y aquí lo que decía también de canastos de fierro, de metal, está por ejemplo para las estanjopias. Las estanjopias, recuerden que la floración es hacia abajo. Si tú la pones en una maceta, jamás vas a ver la floración, porque toda la floración se va a quedar dentro de la maceta. Entonces necesitamos canastos, sobre todo los de metal, a mí me han funcionado muy bien, muy parecido a estas canastillas que les ponemos a las bicicletas. Se le pone una capa de coco, de fibra de coco, y se le pone algo de sustrato que sea un sustrato muy orgánico, como hojarasca y demás, para que el momento de la floración, las varas florales que nacen como en pico, son muy picudas las varas de las tanjopias, puedan atravesar el sustrato o la malla o la base que pusimos de coco y la floración pueda salir abiertamente y se exponga bastante bien a los polinizadores. Eso es muy importante. Entonces, si en ese tiempo de que estamos encerraditos en casa, tenemos ganchos de alambre que ya no queremos, podemos hacer ganchos para colgar macetas o podemos utilizarlos para troncos y demás. Y entre los alambres, yo para amarrar macetas, para amarrar plantas, yo recomiendo siempre el alambre galvanizado. Y también sirve para hacer depende del calibre, para hacer tutores, para hacer broches y una infinidad de cosas. Y ahora que estamos, como les digo, encerrados en casita, podemos aprovechar todo eso que tenemos de tiempo para idear. Inclusive hay muchos, muchos tutoriales en internet que podemos ver cómo hacer canastos de madera, cómo hacer jardineras, cómo podemos hacer algún arreglo con orquídeas, aparte de cultivarlas, de que se vea de una forma diferente. Por ejemplo, yo acabo de ver un naranjo agrio que está seco, de esos troncos que nadie quita de la banqueta, y durante años se van haciendo blancos. Están tan curtidos al sol, los cortas, les quitas todas las ramas pequeñas, dejas las ramas gruesas, y puedes amarrar obsidios o enciclias o lelias, inclusive Phalaenopsis, Dendrobium y demás. Y tienes un árbol de orquídeas en tu casa. Y de una manera muy, muy agradable estéticamente, de un soporte para una planta. Bueno, seguimos hablando de los sustratos, los cactus, las suculentas, lo que son. Recuerden que las suculentas son toda aquella planta que conserva agua. Entran los nopales, las cactáceas, bueno, todo lo que son cactáceas, todo lo que son, que llamamos suculentas, que son echeverias, agavoides y demás. Y ahora que en México se ha puesto muy de moda también todo lo que son plantas africanas, como los litos, pseudoliptos, jabortias, y todo eso es considerados plantas suculentas. Para este tipo de plantas, los mismos sustratos que utilizamos para orquídeas terrestres se pueden utilizar, depende de la especie de cactácea o de suculenta, se puede utilizar lo mismo. Y ya simplemente ubicando qué es lo que vamos a poner, nada más cambiamos la cantidad de perlita, de humus de lombriz, de coco o demás que sea necesario para el cuidado de estas plantas. Por ejemplo, en las carnívoras nomás es pigmus, perlita y ya. Es a partes iguales. Creo que me faltó un sustrato y no soy muy experto. Pero todo lo que tenemos en sustratos de lo que empezamos a hablar de orquídeas, lo podemos utilizar la gran mayoría para otras especies de plantas. Por ejemplo, en los cactus les gusta mucho ponerle decoración arriba a las macetas de piedra. Aquí hay una persona en Guadalajara que utiliza piedra de mármol blanca, medianita, como de 2 centímetros a 3, pero en vez de él no la utiliza para decorar. Él, aparte de hacer sus híbridos de orquídeas y de que cultiva bastante catleya, casi todas sus plantas las cultiva en maceta y vienen la mitad de unicel y la otra mitad con esta piedra blanca que se utiliza para decorar jardines o cactáceas. Se lo pone mucho a los adenium. Entonces, es importantísimo ver qué es lo que necesita la planta. Recuérdenlo antes de adquirirla, lo vuelvo a repetir, para saber qué condiciones les vamos a dar de cultivo. Siempre recuerden que la información es poder y siempre volteen a un lado para que vean cómo se cultiva. ¿Qué es decir voltear a un lado? Es voltear a ver la naturaleza, voltear a ver cómo están cómo sobreviven, cómo viven, cómo se comportan y después de ahí tratar de imitar lo más posible el cultivo de las plantas en nuestra casa. Bueno, nos vamos a ir a otra pausa comercial, que es una canción también. Y seguimos, le mandamos un saludo a Isbalanqué, que hoy está en los controles, que yo creo que ya va a estar todos los lunes con nosotros aquí, porque Poncho, que trabaja en Conafor, no lo dejan salir temprano ya. Y ya el máster aquí va a ser Isbalanqué. Le mandamos un saludo, también un saludo a Irat, al buen Irat que ya llegó. Ahorita después a las 7 empieza a Sangre Viva. Estén pendientes porque trae libros de regalo como cada lunes. Escúchenlo y seguimos en un momento. Regresamos. Mujeres les da el amor y el dinero, cuando menos se lo piensa se queda en el puro cuero. Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. Por eso yo vivo errante sin confiar en la mujer. Cariñitos de un instante y no volverlos a ver. No hay que estar comprometidos en las cosas del querer. Solterazo con marido, siempre es buena la mujer. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. No me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. Aunque me veas inocente en las cosas del amor. Me gusta lo corriente, consumo de lo mejor. ¡Sí, que le bailara, comadita! más bonitos son como la verdolaga. Nomás le pones tantito y crecen como una plaga. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Y tienes otra ventaja si cultivas ese amor. Que cuando ya se te pasa, con un jalón se acabó. Seguimos aquí en Flores y Colores de México, desde el barrio chino de Guadalajara, en radiocartón.com. Sintonícenos cada lunes a las 6 de la tarde y aquí vamos a estar. Recuerden, cualquier información lo pueden ver en la página, sobre todo lo de las plantas de México, lo pueden ver en la página de Flores y Colores de México, por si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran aprender, algún programa en especial que quieran escuchar. Y hoy no he mandado saludos, les mando un saludo a Meche. Le mando un saludo a Meche, por supuesto, y a su esposo, que siempre nos están escuchando. Le mando un saludo a Ernesto Roa hasta la Ciudad de México. Le mando un saludo a Luis, que está, nos escucha desde Panamá. Tuve la oportunidad de conocerlo hace 8 años y es de la Asociación Panameña de Orquideología, él y su mamá. Les mando un saludo a todos desde aquí, desde la cabina de radiocartón.com. Bueno, pues seguimos, ya casi terminamos el programa. Estábamos hablando sobre los sustratos y todo lo que debes de tener en tu casa. Haciendo un recuento, algo bien importante es fungicidas, bactericidas, canela molida, herramientas como son tijeras, pinzas, martillo, serrucho, y en los soportes de las plantas, lo que son troncos, puede ser piedra laja, para amarrar en las piedras, crecen muy bonitas. Una disculpa otra vez, parece que me comí un sapo. Esos no se cultivan, esos salen solitos en el campo. Pero bueno, seguimos con la corteza, el jal, tepojal o tepexil. Corteza ya sea de pino o de encino. Bueno, aquí en Guadalajara también sale muy buena la corteza de mezquite cuando puedes adquirirla, la corteza de guamúchil también, troncos de jacaranda, palo dulce, cítricos y humos de lombriz, perlita, verniculita, coco, pigmos. Todo esto, sustratos, nos van a ayudar cuando los tengamos. Es mejor tenerlos y no ocuparlos que ocuparlos y no tenerlos, como dice el dicho. Entonces, si tenemos todos esos materiales, cuando adquiramos alguna planta o necesitamos algún trasplante o alguna división o algo, o que vayamos a cortar alguna planta porque tenga hongos o algo, es bien, bien importante tenerlo, porque al momento podemos empezar a trabajar con nuestras plantas y así no esperar un día o dos a conseguir los materiales para hacer el trabajo. Y recuerden que muchos de estos productos o sustratos y demás, los podemos utilizar en otro tipo de plantas, como son carnívoras, como son cactáceas, suculentas y demás. Hay algo bien importante: mucha gente piensa que las orquídeas todas tienen que estar en macetas transparentes, y no es necesario. Se pueden cultivar en mucho tipo de macetas, desde barro, cerámica, plástico negro, plástico terracota o plástico transparente. En algunas sí es ideal el plástico transparente, pero si no tenemos macetas de plástico transparente, no se preocupen, no pasa nada y podemos seguir cultivando nuestras orquídeas. Siempre, siempre, siempre es muy importante que cuando, ya que seguimos con el tema de las orquídeas, que combinemos algo de helechos y bromelias en nuestra colección, sobre todo en las partes bajas. Esto nos ayuda para que tenga una humedad relativa el espacio donde las cultivamos y no sufran tanto las plantas, sobre todo en esta época de calor aquí en Guadalajara. Seguimos hablando de que estamos hablando más cómo se cultiva aquí en Guadalajara, porque es lo que sabemos. No podría opinar mucho de otras partes del país porque no conozco exactamente sus condiciones de clima. Y en las orquídeas, como siempre les he dicho, y en cualquier planta, siempre hay que investigar. Entonces, hay orquídeas que las podemos tener casi al ras de piso, como los epidendrum, y depende la especie o el género o la región donde viene. En nuestros espacios de cultivo, recuerden que siempre tenemos desde el piso raso hasta el tope de donde podamos poner las plantas, ya sea un invernadero, ya sea con una malla sombra, ya sea un tejabán, un domo, lo que sea. El investigar de qué región viene o qué especie, qué condiciones tiene específicas, sobre todo de luz y de clima, podemos hacer nuestros microclimas dentro de un solo espacio. Podemos tener 3 hasta 4 diferentes, sobre todo la cantidad de luz que le tenga que dar a cada planta, porque no es lo mismo lo que le tiene que dar de luz a un pafio que a una alelia o una enciclia, o por ejemplo un cirtopodium, que el cirtopodium macrobulbón, que es el que se me viene a la mente, se cultiva aquí en Guadalajara a pleno sol y es de calor, y ese lo puedes cultivar en una maceta con pura piedra y algo de material orgánico nada más. Entonces hay que investigar siempre, siempre qué es lo que vamos a meter a nuestro invernadero o a nuestra casa. Y siempre que compremos una planta, si tenemos el espacio, ahora sí, ya que está de moda la cuarentena, hay que dejarla en cuarentena. Y literalmente son los 40 días de no llegar y meter la planta directamente donde están las demás plantas, porque no sabemos si trae algún virus, si trae alguna bacteria o si trae alguna plaga. Esto es para evitar que nuestra colección se contamine de algo. Algo que no había dicho en todos los materiales que necesitamos es también un plaguicida. Hay que estar pendientes de eso, porque en esta época empiezan a crecer muchísimo el pulgón algodonoso, la conchuela, el pulgón verde, y luego empiezan a salir todos los gusanitos, arañas, chapulines y no sé cuántas plagas más que les puedo platicar que me han llegado a mi colección. Pareciera que son las plagas de Egipto. Cuando tienes tu colección cerca del bosque, todos los animalitos quieren ir a comerse las orquídeas porque todo el tiempo tienen raíces o tienen brotes nuevos o tienen botones y demás. Entonces, siempre que tengamos una planta nueva en nuestra casa, hay que dejarla separada, hay que dejar un espacio separado para esas plantas nuevas, para después poderlas integrar a la colección. Bueno, yo me despido, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, échenle muchas ganas, sigue Irat a sangre viva con ustedes, y los dejo en radiocartón.com. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 6 de la tarde por Flores y Colores de México. Hasta el próximo lunes. Flores y Colores de México. Tienes una cita con Guillermo Rodríguez los lunes de 6 a 7 de la tarde a través de radiocartón.com. Para conocer el origen, aprovechamiento, desarrollo y cultivo de las plantas que son herencia milenaria de nuestra tierra, riqueza y cultura de México. Tonight, I will fall in love with you. a silence in the dark you left behind. I seek the stars above the worlds to be the guide. They are pale against the light in your eyes. A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Piedra de sol, un sauce de cristal, un chopo de agua, un